se necesitan por lo menos dos. Aler, Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrio para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy 20 de febrero del 2020. 20 de febrero del 2020. Gracias por recibirnos en sus hogares, en los pueblos, en comunidades indígenas, zonas campesinas de nuestra América Latina. Llegamos a través de Aler Satelital y esta es una producción de la red de Radio Fe y Alegría Venezuela junto a la red de corresponsales de Aler. Estamos preparados y preparadas para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En República Dominicana, movimiento de jóvenes salieron a las calles a protestar por la suspensión de las elecciones municipales. En Nicaragua denuncian otro ataque a comunidad indígena que ha dejado un adolescente herido. Y les contamos que en Panamá se registraron manifestaciones de parte de las organizaciones sociales que expresaron su repudio a la presencia del secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro. Vamos a comenzar en República Dominicana. Les contamos que según las agencias internacionales, en República Dominicana se ha reportado una protesta de cientos de jóvenes que han expresado su descontento, su reclamo por la suspensión de las elecciones municipales ocurridas el pasado domingo por fallas del voto automatizado. Protestaron cerca de la Junta Electoral de República Dominicana. Por tercer día consecutivo, los manifestantes continuaron expresando por todas las vías frente a la Junta su desacuerdo con la actuación del ente electoral del país, y de ahí que se mantenga la consigna que el pueblo cumplió, la Junta falló. Esa es la consigna que gritan: el pueblo cumplió, la Junta falló. Asimismo, en protestas simultáneas, pobladores del Cibao Central y de las líneas noroeste y nordeste del país se movilizaron en parques, plazas públicas, exigiendo una investigación clara de las razones que motivaron la suspensión de los comicios. Tales fueron los casos de ciudades como Santiago, La Vega, Moca, Bonoa, San Francisco de Macorís, Mao, Esperanza, Nagua, entre otras, que reportaron manifestaciones. Así lo comunicaba, estas protestas de los jóvenes la comunicaba Adolfo Lora Blog en las redes sociales. No, tú no es propio, porque ¿qué es eso? Aquí somos dominicanos y eso es lo que estamos aquí viviendo en el día de hoy. La patria dominicana que estamos aquí viviendo. Jóvenes, estamos indignados. Esto es lo que va a pasar en nuestras próximas elecciones, sean hoy, sean mañana, el 15 de marzo. Estos son los temas importantes, mi gente, porque lo que está pasando no tiene precedente en la historia dominicana. Nunca se habían cancelado las elecciones. Y desde entonces, nosotros creemos que están atentando a nuestra democracia ahora, pero eso tiene años. Es una crisis de la democracia. Lo que está pasando a nuestras espaldas es una demostración de que la juventud por fin despertó. Plaza de la Bandera, protestando y sobre todo haciendo nuestra voz que esté escuchada, porque por fin los jóvenes decidimos levantar la voz y hacer que nuestra patria, nuestro, lo que nos pertenece, señores, reclamar lo que nos pertenece. Y si los jóvenes no lo hacemos, no lo vamos a hacer nadie. Así que está en nosotros, porque nosotros somos el 40% de la masa votante, nosotros los jóvenes. Y si nosotros no lo entendemos, nadie lo va a entender. Se espera que en el día de hoy continúen las manifestaciones en varias zonas de República Dominicana. Por ejemplo, los residentes de Dajabón están organizando un encendido de velas para seguir expresando su descontento. Exigen explicaciones claras, investigaciones claras y que se convoquen con todas las garantías estas elecciones municipales. Y de República Dominicana nos vamos a Panamá. Allí se registraron múltiples protestas por parte de organizaciones sociales panameñas que expresaron su repudio, su descontento ante la presencia del secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro. Almagro se visitó Panamá en el marco de un evento llamado Panamá ante los nuevos desafíos de la paz social y la democracia en América Latina. Sin embargo, recibió una respuesta de parte de los movimientos populares que lo criticaron y lo cuestionaron duramente. Olmedo Carrasquilla, de Radio Temblor Internacional, nos informa. Almagro, basura. Lo tuyo es dictadura. Almagro, basura. Lo tuyo es dictadura. Organizaciones sociales de Panamá protestaron en rechazo a la presencia del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Luis Almagro. La presencia de Luis Almagro es muy cuestionada debido a las políticas injerencistas sobre los estados soberanos, valiéndose de actos contra el Estado de Derecho, terrorismo y auspiciador de golpes de estados en la región, así como la inepta actitud de no incidir para la solución y paz en países como Haití, Ecuador, entre otros. La visita de Almagro deja en evidencia el fortalecimiento a los grupos neoliberales en momentos en que Panamá es incluida en la lista negra de paraísos fiscales por la Unión Europea y cuya disertación titulada Paz Social y Democracia en América Latina es incongruente al descaro como vive la región bajo el discurso de odio, racismo y exterminio de grupos auspiciados por la OEA. Almagro busca su reelección y su visita fue aprovechada por el jefe de la misión de Estados Unidos en Panamá, Philip Ludlow, para reiterar el apoyo plenamente para un segundo periodo como jefe de esta institución. Escuchemos declaraciones de Omar Concepción, representante del Movimiento Popular Panameño. Nuestra movilización es hacer ver que en Panamá no aceptamos la visita del día de hoy de Luis Almagro, que está en un proceso de reelección apoyado por los Estados Unidos y el Grupo de Lima para seguir siendo el títere y el lacayo del imperialismo yanqui en Latinoamérica y seguir haciendo los golpes de Estado y protegiendo las represiones brutales que se han visto en caso en Chile, Ecuador, Colombia, Panamá, y que este secretario general de la OEA solo sabe enfocarse en tres países en América Latina, como es el caso de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Más allá no expresa o no dice nada sobre los asesinatos, la persecución de los movimientos sociales, de las juventudes que han estado en las calles desde el mes de octubre hasta la fecha. Desde Panamá, soy Olmedo Carrasquilla, de Radio Temblor Internacional, para leer Contacto Sur. Y de Panamá nos vamos a Nicaragua, ya en Centroamérica. De nuevo, los movimientos indígenas y las comunidades están denunciando asedios, ataques, amenazas, y todo en el marco de un ataque que sufrió la comunidad indígena, que dejó como saldo una adolescente que está herida de bala. Está muy delicada de salud esta adolescente indígena misquita, que recibió un disparo de arma de fuego. Denuncian que al menos un grupo de ciudadanos, ciudadanas que son considerados invasores de tierra, son los que mantienen el asedio a estos pueblos indígenas. Vamos con nuestro compañero en Managua, Nicaragua, nuestro compañero Nelson Rodríguez, que nos presenta detalles de esta información. En estado delicado se encuentra una adolescente indígena misquita, quien recibió un disparo de arma de fuego en su cara, lanzada por un grupo de colonos o invasores de tierra, quienes asedian a los indígenas de la comunidad Santa Clara, municipio de Huaspán, territorio indígena misquitu, en la costa caribe norte nicaragüense, a más de 500 kilómetros de Managua. La alerta la dio vía telefónica la líder de los pueblos misquitos, Susana Marley, conocida como Mama Grande, quien denunció el ataque esta semana, sin que hasta ahora las autoridades identifiquen a los responsables. Los colonos armados rafaguearon a la niña mientras se bañaba en el río de su comunidad, en el territorio Huanquitui, Tasbarraya, comunidad Santa Clara. La bala penetró, perforó su cara y la salida fue de en la misma cara, pero pasó arrancando o quebrando la dentadura de la niña. llamaron la ambulancia, pero no hay respuesta, no hay respuesta. Este es un SOS. La comunidad está bajo amenaza, 200 armados que están ubicados en el territorio Huanquituitas Barraya, entre Santa Clara, Guagua La Esperanza y Esperanza Río Coco, en esos terrenos que hay cerca de Cerro Mocó, están establecidos esta gente y su comunidad, donde ellos están, le llaman Araguás. Lo que viene aconteciendo, no hay paz, no hay tranquilidad, no hay seguridad, no hay estabilidad. Mamá Grande pide un SOS, por favor ayúdanos, porque el pueblo está muy amenazado, ¿ok? Pese al SOS dado por Mamá Grande, ninguna autoridad policial o del ejército en la zona se pronunció sobre estos hechos de violencia que afectan a la comunidad indígena de Nicaragua. La presidenta del Centro de Derechos Humanos y la Justicia de la Costa Atlántica de Nicaragua, Seljucán Loti Cunigan, condenó el ataque y llamó al Estado de Nicaragua a respetar la integridad de los pueblos indígenas. Actualmente, 12 comunidades indígenas misquitas cuentan con medidas cautelares y 8 de ellas las han elevado el nivel a medidas provisionales, otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero el Estado no les ha cumplido, denunció la defensora. Los familiares de la adolescente herida estaban pidiendo colaboración a la población porque necesitaban trasladarla a Managua a un centro hospitalario que tenga las condiciones para la cirugía, debido a que la adolescente no puede comer por la herida de bala y solo se mantiene con suero. Las comunidades indígenas nicaragüenses constantemente son atacadas y asediadas por grupos ajenos a la comunidad, conocidos como colonos, que llegan en grupos armados para ocupar las tierras y desplazar por la fuerza a los indígenas. Desde Radio Universidad, en Managua, Nicaragua, para Aler Contacto Sur, les informó Nelson Rodríguez. Bueno, y les contamos que en México el movimiento de mujeres está organizando una serie de movilizaciones y han denominado con un lema un día sin mujeres o un día sin nosotras. Y sin nosotros, integrantes del grupo de feministas de México convocan a un paro nacional a realizarse el próximo 9 de marzo en todo el país y señala el comunicado que si las mujeres no valemos nada para México, que México se quede sin lo que producimos y sin lo que consumimos. Este paro tiene que ver con los últimos hechos y los casos de feminicidio que están ocurriendo en este país. Vamos ahora a Argentina. Ya vamos a ir a Argentina. Nos están confirmando desde el Centro de Información que tenemos despacho desde Argentina y nos indican que en Argentina fue masivo el pañuelazo por el aborto legal, seguro y gratuito. Vamos a tener detalles con nuestro compañero Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, buen día, buenos días, América Latina. En Argentina, un masivo pañuelazo verde reclamó aborto legal frente al Congreso Nacional y en pueblos y ciudades de todo el país. La marea de pañuelos verdes copó otra vez las calles en el año en que se espera que Argentina logre sancionar una ley que garantice el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Hace 2 años se estuvo cerca, este año será el propio presidente Alberto Fernández el que impulsará un proyecto. Pero las mujeres en las calles llevan años dando esta pelea y ya presentaron 8 veces un proyecto de ley en ese sentido. Vamos a escuchar voces de este pañuelazo en Argentina en el trabajo de las radios comunitarias que integran la red de Farco. Hoy es un día muy especial porque es el día de la acción global por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y bueno, en este momento y en este contexto político de Argentina, sentimos que el esfuerzo de tantos años y tanta lucha está cada vez más cerca de ver sus frutos, ¿no? Creemos que la lucha debe continuar, sobre todo este año, para ver si es posible de una vez por todas que salga este proyecto de ley, que es una deuda de la democracia, que el año pasado estuvo postergada. Llevamos 15 años presentando proyectos, hemos presentado 8 proyectos de ley para los cuales tenemos horas y horas y horas de análisis, de trabajo y días y años en estos 15 años que venimos viviendo el aborto clandestino en las calles. Para mí es muy importante estar con mi hija porque creo que es el futuro para ella, para que ella pueda decidir cuándo ser madre, en las condiciones que quiera ser madre. Yo elegí tenerla. Anteriormente me hice un aborto porque no estaba preparada, porque estaba estudiando, porque bueno, tenía mis motivos. Estoy acá por mí y por todas las mujeres que lo necesitan, que se sienten culpables, cuando realmente no hay por qué sentirse culpable de decir sobre su cuerpo. Estamos hoy reunidas acá en la Plaza Verde por el aborto legal, seguro y gratuito. Y nos vamos caminando a este nuevo histórico paro de trabajadoras, paro y movilización en el mundo. Y después de este pañuelazo del 19 de febrero, se espera que la próxima parada de esta lucha sea el 8 de marzo, donde otra vez se va a hacer oír en las calles el reclamo por el aborto legal en Argentina. También hay mucha expectativa por lo que va a ocurrir el 1 de marzo, cuando el presidente Alberto Fernández dé su tradicional discurso ante el Congreso Nacional y allí muy probablemente anuncie la presentación de un proyecto de ley. Es la información en Argentina, volvemos con ustedes. Muchas gracias a nuestro compañero Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias por la sintonía. Muchas gracias. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Ale, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.